disfrutar de la presencia del Señor y poder estar delante de los pies de nuestro Señor, ¿sí? Y en esta mañana, qué bueno que hayas preparado tu corazón para venir a alabar a nuestro Señor. Y como expresa el Señor allá, me gusta mucho arrancar con un versículo, el de Deuteronomio 10, vamos a compartir versículos 12 y 13, ¿sí? Un versículo que está dirigido hacia el pueblo de Israel, pero que hoy es aplicable a su pueblo, a nosotros, a la iglesia Hec en este lugar. Y dice así: y ahora Israel, y donde dice Israel pone tu nombre, ¿sí? Y ahora Walter, ahora Lucas, ahora Belén, Esther, ¿sí? Y ahora, ¿qué te pide el Señor tu Dios? O sea, dice, ¿qué será lo que el Señor quiere para mi vida? Vamos a leer atentamente. Dice, simplemente, mira, sencillamente, que dice que le temas y andes en todos sus caminos. Que lo ames y lo sirvas, dice. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma y que cumplas los mandamientos. Los preceptos que hoy te manda cumplir, ¿para qué? ¡Qué bueno! Dice, ¿cómo hago para que me vaya bien en mi vida, en mi matrimonio? ¿Sí? ¿Cómo hago para que me vaya bien en el trabajo? Acá está el secreto, ¿sí? Qué precioso desafío nos presenta este pasaje, el llamado al compromiso total. Y ahora, eso fue para el pueblo de Israel, pero ahora es para su iglesia Hec. ¿Y qué te pide? Simplemente que lo ames, ¿sí? Pero primero dice, simplemente que lo temas. Y ya habíamos hablado lo que era el temor al Señor. El temor del Señor es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Así que el Señor te dice, tenés sabiduría. Que andemos en sus caminos. ¿Qué significa esto? Andar en obediencia, ¿sí? Dar pasos de obediencia. Dice que lo amemos. ¿Qué forma veíamos la semana pasada de demostrar ese amor que tenemos al Señor? Recién lo hicimos, adorándolo al Señor. Y por último dice que lo sirvamos, ¿sí? De todo corazón. Eso va a traer bendición a nuestra vida. Así que mirá al de al lado y decirle, ¿querés que te vaya bien? Así de al... ¿Se lo dijiste? Anotá, decirle. Cuatro cosas. Así con el dedito. Primero, temé. Temé al Señor. Lo segundo, obedecé. ¿Sí? Porque algunos dijimos que el principio de la sabiduría era el temor al Señor. Entonces podemos tener sabiduría, pero hay que ponerla en práctica. Así que temé, obedecé, adorá al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y lo último, serví al Señor, ¿sí? Y en esta mañana vamos a seguir con esta serie de mensajes de desafíos, ¿sí? Y ayer, como decían bien hace un rato, hemos conmemorado la Revolución de Mayo, ¿sí? Espero que haya una revolución en nuestro corazón, porque si hay una revolución en nuestras vidas, hay una revolución en la sociedad, hay una revolución en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, hay una revolución en el trabajo. Y debiera haber una revolución en las escuelas, en las universidades, los jóvenes que están aquí. Y el título de este mensaje y del desafío para esta mañana, siempre ten en cuenta la manito de esta, recordá, ¿eh? Pelea la buena batalla, ¿sí? A veces va a ser fácil, a veces más difícil, pero tenemos que pelear la buena batalla. Y el desafío en esta mañana es el desafío al servicio o el desafío del servicio. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Y algunos dicen, yo quiero servir al Señor, pero no sé cómo, ¿sí? Y qué bueno, porque en esta mañana vas a ver dos cosas. Cómo servir a nuestro Señor y cómo debemos hacerlo nosotros, ¿sí? Qué actitud, cómo hacerlo. Y vamos a dar comienzo en esta mañana leyendo el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo dirigida a los filipenses. Yo los animo a que esta semana lo vuelvan a leer una y otra vez a estos versículos. Y dice así, capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Tengan la actitud de servicio que tuvo Cristo. Dice versículo 2. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Nos pregunta a nosotros, ¿no? Porque fue dirigida a la iglesia de Filipos, pero hoy llega hasta nuestros días. Así que, ¿hay algún estímulo de pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en el amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu con el que tenemos al lado como iglesia? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Amén. Amén. ¿Hay eso?